¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a La Fórmula Secreta, una edición muy especial, pues tenemos en cabina a Man in Motion, dueto conformado por Sarmen Almond y Omar Liet. Muchísimas gracias por estar acá, bienvenides, y vienen a presentarnos su última producción discográfica que salió en marzo, si no me equivoco. En mayo. O sea, está recién salidita. Y además se fueron a dar el rol por Europa para presentarle. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí y visitarnos en cabina. Muchas gracias. Entonces, a ustedes, super, gracias, super. Pablo, por el espacio, por la invitación. Eleven es el nombre del disco y nos recibió Stardust. Si pudiéramos introducir a la audiencia al disco, ¿qué dirían como primeras palabras? Pues, bueno, antes que todo, muchísimas gracias por recibirnos hoy en La Fórmula Secreta. Creo que es una entrevista especial y bien dicho, lo dijo Omar antes de comenzar, porque es la primera entrevista que tenemos después de sacar el álbum el 12 de mayo. Ese día hicimos una gran presentación, bueno, más bien fue una gran fiesta. Y tres días después decidimos volar. Ya lo teníamos. Sí, tres días después nos fuimos. Eleven es la tercera producción discográfica de Man in Motion. Consta de 10 tracks y fue un disco muy más que difícil, fue una experiencia muy resonante, muy religiosa, por así decirlo, porque nos agarró después de la pandemia y muchos tracks venían de ese periodo o vienen de ese periodo. Entonces es un álbum que cambia incluso, no el color musical, pero sí abre. Tenemos un disco rojo, el disco negro, y este es un disco un poco más blanco, más de esperanzador, incluso en las letras, y cambia, no diré el rumbo, más bien afirma el rumbo de Man in Motion, y más con la decisión que tomamos para ir a Europa, principalmente al Wave Gothic Treffen, en su 30 aniversario, para poder compartir allá nuestra música como propuesta mexicana dentro de la música, pues, dark, gothic y ambient, allá en Europa. Entonces es un disco especial que ya queríamos que saliera. ¿Y este espíritu esperanzador tiene algo que ver con salir también de la pandemia, con algo que hayan ustedes explorado, platicado, intercambiado sentido, o por dónde va esta búsqueda? La primera parte, yo creo que de ser esperanzador, es que lo pudimos terminar. Bueno, eso siempre, claro, sí, como... esa es la primera parte. Después fue hacer una maquila, que también es... En esta época es bien, bien complicado tener una maquila. Después de tener una pandemia y todo este cotorreo, ¿no? La parte económica, la inflación, todo lo que está sucediendo ahorita a nivel mundial, global. Pero yo creo que también es un disco que determina quizá cómo podemos poder trabajar el siguiente disco de una forma quizá más simple. Sí. Quizá... Digo, cada disco te va enseñando cómo hacer ciertas cosas o muchas cosas. Yo creo que muchas cosas. Te enseña quizá también con quién trabajar, con qué músicos puedes seguir trabajando, seguir buscando más opciones para poder incorporar en el disco, incluso en la cuestión hasta del diseño, todo este rollo, y poder definir cómo podría ser quizá más simple el siguiente disco. Esa es la parte esperanzadora, yo creo que poder limpiar ciertas cosas, ¿no es cierto? Siempre traes como mucho rollo acá, no, quiero un disco así, así, así, así. Lo terminas y creo que dices, hay una enseñanza y dices, mejor, más leve. ¿Proceso de composición como un proceso de depuración de alguna manera? ¿Como que vas limpiando, vas encontrando cierta claridad? Sí, y... claridad, y también creo que es, bueno, hay muchas cosas. Las letras, por ejemplo, Man in Motion, creo que nos hemos distinguido por escribir menos, diría así, menos de amor, como en relaciones, pero más de cuestiones sociales. Y muchas de las letras, tanto del disco anterior, pero principalmente de este disco, por ejemplo, la canción que, el sencillo que acabamos de escuchar, Stardust, dice... bueno, la conclusión es que somos polvo de estrellas, ¿no? Y que a fin de cuentas, al final del túnel, a pesar de todo el darkness, toda la oscuridad y toda la, no diré melancolía, pero toda la pesadumbre y la mugre que vivimos, todo humanamente y lo que hacemos a la tierra y entre otros humanos, incluiría, aunque sería un cliché, la guerra que vivimos día a día, a fin de cuentas hay una esperanza. Y muchas otras letras hablan o están inspiradas en la migración. Por ejemplo, ahora que nos fuimos, igual hablaremos de esto, pero estuvimos en una comunidad migrante de belorrusos en Varsovia, y te das cuenta que hay una resonancia o una búsqueda entre humanos, entre humanes, no solamente desde Latinoamérica, pero en otras latitudes, y que puedes compartir a través de la sonoridad, de las palabras, de la comunicación, coincidir y buscar la mejora entre todos. Y personalmente creo que como proyecto, pues vivimos, llevamos ya 10 años juntos, juntas, y decidimos seguir, o sea, después de una pandemia en donde dices, hijo, te agarras del chongo compositivamente, esto nos gusta, esto no, vamos a trabajar con aquel, con aquella, y finalmente decimos, bueno, vamos juntos a viajar, a volar y ver si esto funciona y para adelante. Entonces creo que Man in Motion pues nos hace, nos da esperanza como proyecto, pero también como una comunidad. Qué bonito, nos emociona mucho acá en la Fórmula Secreta escuchar ese, se podría decir quizás como impulso poético o ese como base política también, ¿no? Más bien, sí. Detrás del disco, quizás podemos seguir platicando después de más música. Sí, pero les vamos parece a escuchar otra pieza del disco. ¿Qué les gustaría escuchar o qué será bueno? Pues igual Félido. Félido fue la primera canción que se compuso para este álbum, y el video, que si tienen curiosidad por ahí en las redes sociales, verán que de alguna manera está conectada con la videodanza, y el bailarín se llama Espartaco Martínez, es un excelente bailarín de buto mexicano, y fue una gran experiencia poder trabajar con él también en esta dupla música-danza y poder sacarlo a la luz. Ah, pues lo compartiremos en las redes. En las redes sociales lo vamos a estar compartiendo, y bueno, por lo pronto vamos a escuchar Félido. Recuerden que si alguien allá afuera tiene algún mensaje para nosotras o para Man in Motion, que están aquí en la cabina de Ibero 90.9, nos pueden enviar un mensajito a nuestras redes sociales, @lafsecreta909 en Twitter, Facebook e Instagram, o a las redes sociales de la estación, @ibero909fm en Twitter, @ibero909 en Facebook y en Instagram, o nos pueden mandar un WhatsApp al teléfono en cabina 55 529 25 99. Aprovecho para dar un pequeño anuncio parroquial rápidamente de nuestras amistades de Casa del Lago, que van a tener esta semana la visita de Lionel Marchetti desde Francia, quien va a estar interpretando este jueves 22 de junio a las 5 de la tarde la pieza Teología de la Muerte, o Trilogie de la Mort, de Eliane Radig, esta pieza seminal de la musique concrète que nunca se ha interpretado en México. Y va a estar también dando el día anterior una pequeña conferencia o clase sobre la obra de Eliane Radig, y sobre esta pieza tan importante para la música contemporánea, que es Trilogía de la Muerte. Vamos entonces a escuchar ahora Félido, de Man in Motion, quienes están ahorita en la cabina de la Fórmula Secreta, y regresamos aquí por Ibero 90.9. ¿Tienes el acordeón? Eso fue Félido de Man in Motion, quienes nos acompañan esta noche en La Fórmula Secreta. Estamos platicando con ellas de su álbum Eleven, este tercer álbum de estudio que acaban de estrenar hace apenas un mes. Ahorita cuando presentaban Félido, que es la canción que acabamos de escuchar, hablaban de su relación también con la danza buto, y decíamos que hubo varias colaboraciones con artistas en este álbum. ¿Nos quieren platicar un poquito al respecto? Sí, claro que sí. Hay varios músicos invitados en este álbum. De hecho, el segundo álbum, Oz, creo que nos enseñó y nos dio las ganas de invitar a músicos para grabar. Y el álbum pasado fue un poquito, bueno, siempre es difícil, pero fue un poquito más difícil. Y este decidimos, quién y qué cosas. Y creo que fueron muy atinadas. Bueno, obviamente voy a decir eso porque es Man in Motion. Pero pues me gustaría mencionar algunas. Natalia Pérez Turner, ella grabó algunos violonchelos de dos tracks. Darío Bernal, grabamos muchas cosas, pero finalmente decidimos tomar algunas secuencias de platos, porque las cabe destacar que todas las baterías, o la mayoría de las baterías dentro del álbum son pues beats híbridos, ¿no? Entre lo electrónico, pero a Omar principalmente le gusta mucho el color de los platos acústicos. Un gran amigo y colaborador con el cual también en algunas sesiones tocamos en vivo, porque hay varios formatos pues del MAN. A veces tocamos en dueto, a veces en trío y a veces con más músicos. Branch Ibrahim grabó guitarras. Y hay un track bien padre, claro, Lay Down, escúchenlo. Se vale. No, no. Yo me echo borras, en donde José Pablo Jiménez grabó Camanché y Loba. Nos impresionó porque llegó, le dijimos, queremos más o menos esto, tata, llega con sus instrumentos, el que es especialista en música medieval, pues llegó y grabó. También creo que es importante destacar los lugares en donde grabamos. Y un lugar que también es una escuela y un estudio de grabación, CAP Digital Training Center, es un lugar que tiene carrera de producción, carrera de ingeniería, y ahí grabamos varias voces. También en Soga Studio, en Soga Records, grabamos un par de voces con Sacha Trujeque. Y bueno, en casa, ¿no? El home studio, que es el clásico, en donde grabamos miles de cosas. ¿Quieres decir alguien más? ¿Ingenieros? No, por ahí está también Toño Granados. Tony Granados, sí. Sí, Tony, en el bajo. Un bajista súper chido también ahí. Hay una canción, voy a contar un poquito sobre la historia de una canción. Siempre hay cosas que se quedan grabadas, ¿no? Digo, hay tomas que vas dejando y hay tomas las que vas a seleccionar. Y entonces la canción no daba para adelante, ¿no? Y le buscábamos una estructura y una parte, y una parte A, parte B, o las partes que tuviera para poder desarrollarla. El caso es que en estas cuestiones de improvisación, en esas cosas de soltura, de tocando en los instrumentos, se quedaron grabados unas secuencias en 16avos, ¿no? Y tómala, se quedó ahí. Y fueron, si escuchamos la canción, o cuando escuchen la canción Lay Down y escuchen el coro, justamente esa parte de esa improvisación fue la que se tomó y la que le dio la idea del coro a la canción. Entonces, ¿cómo se va resolviendo de repente las cosas? Bueno, esa es como una anécdota que quería destacar ahí de Tony, porque bueno, Tony es muy bueno también en esa parte de poder soltarse. ¿Quién más estuvo por ahí? Marlon Luna. Ingenieros de audio fundamentales, Marlon Luna, Eduardo Disidente, Leo Angulo, bueno, ya mencionamos a Sacha, que fue la primera vez que trabajamos con él, y pues también nos abrió otro panorama, ¿no? Sacha, siendo ingeniero de un disco, no me sé qué disco, pero de Cerati. Eduardo Disidente, que fue una pieza fundamental también en la parte de la mezcla del disco. Y bueno, el arte, que creo que también sería bueno destacarlo, porque no es solo el sonido. Creo que Man in Motion está muy vinculado con las artes visuales, tanto en las presentaciones en vivo como en el arte, si es que logran verlo, logran checarlo. Un gran amigo que conocemos hace poco, pero creo que hicimos un clic inmediato, Gustavo Abascal, un gran artista. Él pintó óleos y algunas acuarelas para el arte. Y finalmente el ensamblado y el diseño y algunas fotos las hizo Javier Ramos. Entonces creo que sin este equipo no se hubiera logrado nada, porque la música no solo son las rolas, compolas ya, sino es un ensamblaje de ideas, de talentos y de almas, ¿no? Y de vibración, porque todo vibra, o al menos eso creo yo. Y me parece que esta fuerza colectiva sí se escucha en el disco, seguro allá afuera con las dos piezas que hemos ya tocado acá estarán de acuerdo, y no sé si valga la pena quizás escuchar tal vez la canción a la que te referiste, okay, o a alguna otra también, yo aquí imponiendo... Lay Down. A Sarme le gusta Lay Down además. A mí, sí. Es bonito tener ya la anécdota, además, como de preámbulo a esta escucha. Sí, sí. Y no se vayan allá afuera porque tenemos también un par de sorpresas para aquellas escuchas atentas. Volvemos, estamos con Man in Motion en la cabina de 99. Vamos después un corte y regresamos aquí a Ibero 90.9. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Polibero 90.9. 90. Ibero. Ibero. 90.9. Ibero. Ibero 90.9. Si te sientes mal y alguien te ofrece una tacha para animarte, no aceptes. Tachas, pastas, anfetas, cristal, sean pastillas coloridas o pequeños cristales, todas son metanfetaminas. Muchas veces son elaboradas en laboratorios clandestinos usando químicos como ácido muriático o veneno para ratas. Son tan adictivas que los traficantes suelen regalarlas para engancharte, porque terminas pagando mucho más. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. 90.9. Ibero. Ibero 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Estamos de regreso en la fórmula secreta, acompañadas de Omar Lid y Sarmen Almond, Man in Motion, de quien escuchamos Lay Down hace unos momentos antes del corte, y quienes nos acompañan esta noche en cabina para hablar de Eleven, su tercer álbum de estudio, y de otras cosas como sus recientes aventuras en Europa. Pero antes de seguir platicando, tengo aquí en mis manos dos códigos de descarga de Eleven. Qué bonito se escucha. Eleven. Impresos. Dicho por nosotros. Sí, ya se siente real, ya, ¿no? Ya existe fuera de sus cabezas. Bueno, como decía, tengo dos códigos de descarga de Eleven, impresos en sendas postales muy lindas, con arte de Gustavo Abascal, que van a ser para las dos personas que nos escriban, ya sea por el Twitter en @lafsecreta909 o por el WhatsApp de la cabina 55 529 25 99. Y mientras las escuchas se animan a escribirnos para pedir sus códigos de descarga, ¿por qué no nos cuentan un poco de pues este viaje que hicieron a Europa para tocar las canciones nuevas? Aquí siempre diciendo, ¿vas tú o vas? ¿O voy yo? ¿Quién voy? ¿Quién voy? ¿Quién voy? Bueno, voy. Pues fue un viaje muy, muy rápido. Qué triste, ya regresamos. Bueno, qué bueno que ya regresamos también. Fue un viaje que duró un mes. Tuvimos, creo que el principal motivo, es una larga historia, pero para hacerla corta, el principal motivo es un festival que se llama Wave Gothic Treffen, que se da... se lleva a cabo en la ciudad de Leipzig cada año. Este año fue el 30 aniversario y César Oropesa nos extendió la invitación, también gracias a Salvador Trejo, para tocar en este festival en Leipzig, y de ahí surgieron otras fechas en Berlín. La primera tocada fue en Varsovia, en un lugar que se llama Karma. Después de Varsovia fuimos hacia Berlín. También tuvimos una onda de radio con Cedric, que es un gran tipo. Me cae súper, súper bien Cedric. Bueno, no sé si estará escuchando, pero está aprendiendo español Cedric. Voilà, ya se lo voy a mandar. Y de ahí tuvimos también, gracias a César, una pequeña residencia en un castillo que se llama, bueno, que está en Mühlberg, al sur, me parece, de Leipzig. No me acuerdo muy bien cómo llegué ahí, pero en ese castillo lo que hicimos fue grabar. Entonces tenemos material para sacar en un mesecín. Estaremos sacando unas sesiones en vivo. Y de ahí nos fuimos a Barcelona, tocamos en Barcelona, posteriormente en Madrid, y regresamos como locos a Berlín. Entonces fue un viaje, diría apresurado, pero creo que fue muy bueno. Hace unos años fuimos a Europa y estuvimos muchos más días, y fue un poco, digamos, fue bueno, pero creo que esta vez era más decisivo, por así decirlo. Decisivo por el, porque es el tercer álbum, por las condiciones en las que íbamos, porque, bueno, íbamos en dueto, la cantidad de discos, tal, tal. Y fue decisivo porque ya estamos pensando el próximo año, ¿no? Entonces, darle una continuidad con mejores condiciones y también para concentrarnos en ciertas regiones que pues nos abrieron las puertas y la verdad es que creo que nos fue bien. Entonces fue muy padre poder ir y no tener a nadie conocido dentro de la audiencia, ¿no? Uh-huh. Eso fue muy bueno y llegar a lugares en donde pues tienes pues sí a mucha gente y hay conexión gracias a pues a la música, ¿no? Y también creo, bueno, no diré porque es nuestro proyecto, pero sí decir, güey, hay calidad tanto en la música latinoamericana, no solo diré mexicana, latinoamericana, porque también había otras dos propuestas mexicanas dentro del festival. Y hay una calidad que se puede exportar y también que alimente a otra gente en inspiración y nosotros uh-huh. inspirarnos de eso. Entonces fue un viaje muy padre. Nos fuimos el 15 de mayo, o sea, 3 días después de que el disco salió, uh-huh. y regresamos hace 5 días, regresamos el 12 de junio. Y ahora ya están acá y seguro auguramos muchas presentaciones y resonancias ahora que venga. Sí, bueno, pues ahorita el próximo sábado tenemos... El sábado, me dice Sarmen. El sábado tenemos una presentación con el gran... Bueno, los... son ¿cuántos años son de Venas Rotas? Oh, my God. Eso es una gran pregunta. Creo que es la segunda versión del festival que organiza Víctor Zapata, que es gran coordinador de Venas Rotas. Y de Venas no Rotas. Es el festival que se llama de Drenajes Profundos, que está súper... Bueno, el cartel va a estar padre, son 2 días. Sábado y domingo. Va a ser en la Mezcali. Es el viernes y el... No, sábado y domingo. Sábado y domingo. Entonces, ahí vamos a estar nosotros el sábado. La verdad es que está padre que de repente vengas así como en el de este rollo del viaje y luego tengas otra vez aquí algo. Es importante, sobre todo para poder... pues mantenerte, ¿no? En la línea de seguir tocando acá en la ciudad. Y además, como vienes como correteando, como corriendo, entonces va a estar bueno ver cómo estábamos sonando allá y traerlo acá, ¿no? Con otra energía. Y hablando de esto, me intrigaba ahorita que describían esta travesía. ¿Cómo es el setup cuando viajan allá? Y si va a ser más o menos parecido acá, porque teniendo tantas colaboraciones en el disco, pues es también una forma de incorporar esas voces o esos sonidos a través de pues muchas estrategias, ¿no? Que además decían que hay un componente visual muy fuerte, ¿no? A Man in Motion y sí. ¿Cómo se traduce eso en las presentaciones en vivo? Sí, siempre tenemos videos que también nosotros, o sea, somos los todólogos, los todólogos, pues principalmente producimos, entonces es una presentación pues audiovisual que estaremos tocando este sábado, el set, sí, la propuesta que llevamos, pero digamos que con los sintetizadores más grandes. Y para volar, claramente que empacas todo con controladores. Uh-huh. Pequeñitos, ¿no? Porque no puedes llevar el molcajete, ta, ta, ta. Pero aquí sí, bueno, llevaremos los sintes y más grande, pero estaremos tocando las versiones, porque hicimos unas versiones especiales para el viaje. Entonces va a estar muy padre poder tocarlo acá. Uh-huh. Con sintes ya como más propios. Sí, más abiertos. Sí. Es complicado, fíjate, porque tocamos el disco ese día y de repente ya nos fuimos. Entonces los tiempos de ensayo ya no hubo chance como de sentarte y claro, sentir la teclita de los controladores, sí, porque no, eran unos controladores de 3 octavas en 30 centímetros de... Entonces pues con el rush, con todo el rollo acá, tenías que estar muy concentrado para que los dedos no se te resbalaran. Fue un setup muy chiquito, llevamos nada más laptops, 2 controladores, claro, y una mixer, ambos, ¿no? Y eso fue lo que llevamos la vez pasada que nos fuimos y nos llevamos un montón de cosas y fue muy cansado. Entonces, muy cansado. Creo que es, todavía de hecho podemos reducirlo más. Sí, es... Pero aún así cargamos muchísimo. Todos nos decían, ¿cómo traen todo eso? Pues no sé. cargándolo. Sí, bueno, sí. No sé. Como se pueda, sí. Sí, sí, pero pues no te puedes llevar el core y el sintetizador grande. Claro. ¿No? Aquí claro. Hay que economizar. Pero este sábado sí montamos todo. Perfecto, pues no se pierdan a Man in Motion este sábado en la Mezcali, como parte del festival organizado por la disquera Vendas Rotas, que se llama, ¿cómo se llama el festival? Drenajes Profundos. Drenajes Profundos. Este sábado, ¿ustedes a qué hora tocan? Nosotros somos la tercera banda que toca, y creo que nos, ahora sí que creo que nos toca, valga la redundancia, a las 9. Perfecto. Todo comienza a las 7, y la verdad es que vayan, o sea, si compran su boleto, no vayan nomás a uno, yo creo que aprovechen y vayan los dos. Caigan días. Caigan desde temprano. Caigan desde temprano. Además que Víctor es un güey que apoya todas las propuestas nacionales y no nacionales, y abre las puertas, ha abierto las puertas en el No Somos Nada a mucha gente, no solamente bandas, o sea, con propuestas de punk principalmente, o de música dark o alternativa, sino también en la cuestión de improvisación libre, a mí me ha tocado, está abierto. Entonces es bien padre poder contar con su apoyo. Pues muy bien, pues entonces nos vemos este sábado en la Mezcali. Un saludo a Víctor Zapata de Venas Rotas. Sí. ¿Y por qué no vamos con más música? Mil Amar o... Bueno, ya lo dije, ¿verdad? Sí, podemos sobre sí, pues así las en caliente. Influencias, sí, cómo no. ¿Qué nos pueden decir de Like a Cannibal, de Mil Amar, que esta canción que nos trajeron para compartir esta noche? Pues esta canción específica, bueno, y había otras porque me aventé esta semana un nuevo, diré un nuevo amigo allá en Alemania, Eric. Nos mencionaba varias bandas. Es una banda de los noventas, bueno, sigue viva, pero comienza en los noventas, más una banda alternativa, pero más dark wave. Y esta rola me gusta por la voz de esta chica. Yo no la conocía y me empecé a acercar a ella, y creo que hay vínculos. Y Eric nos comentaba, oigan, escuchen estas propuestas alemanas que no son tan mainstream, y también, o sea, como aquí no hay tan mainstream, pues obviamente ella también, y me encantó, y por eso quiero compartirla. Perfecto. Genial. Pues vamos a escuchar Like a Cannibal de Mil Amar, y regresamos todavía un ratito con Man in Motion en la cabina de Ibero 90.9. Esto es La Fórmula Secreta. No, I won't hear. Estamos aquí de regreso en la fórmula secreta con Man in Motion en este último bloque. Nos encantaría que compartieran sus redes. ¿Cómo la gente puede llegar a Man in Motion? Siempre es. Se avienta la bola. Así es en el escenario. Es que Sarmen se la sabe todas. Nadie quiere. Yo hablo mucho. Yo hablo mucho y no me paran. Entonces, bueno, es muy simple. @ManInMotionMusic. Así lo ponen y llegan al Instagram, al Facebook, en el Bandcamp estamos como Man in Motion Music. Entonces todo es Man in Motion Music, es muy fácil. El único que no, que es el Music, y ya no ocupo la C, es el Twitter, pero okay. Es que casi no lo usamos. Pero ya vamos a usarlo pronto. Pero todo es @ManInMotionMusic. Genial. Incluso SoundCloud, ahí también pueden encontrar los discos anteriores. Perfecto. Por acá, por el WhatsApp, nos dice, bueno, mandamos un saludo a Trevor Muñoz y Carlos Alberto Acosta, que ya pidieron sus códigos de descarga del álbum. Dicen por acá que tiene un gran sonido, Man in Motion. Muchas gracias. Y que está muy chingón lo que hacen. Qué chido que te guste. Saludos también a Carlos Oropa Vázquez, a Alex Diez Alman, a Abraham Dry de Oaxaca, a Olin Vázquez, que están escuchando. Y bueno, un saludo a todas las escuchas de La Fórmula Secreta. Saludos a todos. Saludos hasta Oaxaca. Todas. Todavía nos va a quedar tiempo de una pieza más y quizás regresar y despedir. Entonces, ¿alguna preferencia del disco? Acabamos de decidir que será la última canción para que cuando lo descarguen escuchen la última canción, que es No Land. Vamos a escuchar entonces No Land. Y regresamos a despedirnos de Man in Motion. Esto es La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Llegamos ya casi al final de esta emisión de La Fórmula Secreta. De nuevo, muchísimas gracias por andar por acá. Ha sido gracias un gusto. Súper, súper. Y pues sabemos que hay también hay otras cosas que están sucediendo. No sé si quieras compartir, Sarmen, algo que nos compartías fuera del aire, que tendrás próximamente un performance. Sí, bueno, el lado B de Sarmen Almond, si no lo conocen, bueno, también me dedico a la improvisación, al performance, y este 30 de junio en Faro Cosmos haré una pieza que se llama Triturus, que es de una serie llamada Son Fauces. En términos generales son piezas inspiradas en todos los muchos vertebrados no humanos que tienen trompas, hocicos y despotricaderos. Para aprender y reaprender desde la intuición, desde el movimiento, otras maneras de sonar y otras maneras de llegar a ser viviente. Entonces esta pieza, que es un performance vocal, la haré el 30 de junio en Faro Cosmos. Genial. La puedan ir. Vocalizaciones más que humanas. Sí, más allá de la palabra. Sí, estamos ya casi por salir. De nuevo, muchas gracias, Omar. Gracias, Sarmen. No, qué chido. Muchas gracias super, a los dos. La invitación. Estaremos por ahí el sábado. Espero que ustedes también. Nos escuchamos la siguiente semana. Adiós. Chao.